escucha un poco agudo, ¿eh? Ese sonido de la lima. La lima, sí, la lima. Ahora bien. Esperaré un poquillo. Yo con tus cosillas, ¿eh? El Alzheimer es un trastorno degenerativo producido por la pérdida gradual de neuronas cerebrales. La enfermedad afecta a las partes del cerebro que se ocupan de controlar el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Aunque cada día sabemos más acerca de esta demencia, todavía no se conoce de manera exacta qué la provoca. Yeah. ¡Viva nuestra madre Iglesia! ¡Viva! Thank you.